Material auxiliar para el maestro. Lección 2. Conservar las relaciones. El sábado enseñaré. Texto clave, Primera de Tesalonicenses 2:17 a 3:10. Enseña a tu clase a saber que el verdadero evangelismo involucra edificar relaciones estrechas y cuidadosas con la gente a la cual ministramos. Sentir la necesidad de invertir no solo tiempo, sino también la vida en la gente sobre la que se está influyendo espiritualmente para Cristo. Hacer la resolución de mantener el foco en las personas a las que ministramos en vez de en el acto mismo de ministración. Bosquejo de la lección, saber, las relaciones son el corazón del ministerio. A. Pablo siempre compartía una relación estrecha con la gente a la cual evangelizaba. ¿Por qué las relaciones personales son tan importantes al conducir a otros a Jesús? B. ¿Qué diferentes metáforas utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses 2:7 al 11 para describir la naturaleza de su relación con los tesalonicenses? Sentir una preocupación genuina por otros. A. Examina las palabras de Pablo en relación con la palabra vosotros en 1 Tesalonicenses 2:17 al 3:5. Sobre la base de esta terminología, describe los sentimientos de Pablo hacia los creyentes en Tesalónica. B. ¿Por qué es tan importante tener y expresar una preocupación genuina por quienes queremos alcanzar? C. ¿Quién fue la persona que más influyó en tu desarrollo espiritual? Describe su relación contigo y qué la hizo tan importante. Hacer, invertir en otros. A. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto bajo tu influencia espiritual? ¿De qué formas podrías fortalecer tu relación personal con ellas? Resumen, establecer relaciones estrechas con la gente a la que estamos ministrando resulta en verdadera evangelización. Ciclo de aprendizaje. Concepto clave para el crecimiento espiritual. La tierna preocupación de Pablo por los creyentes de Tesalónica es un ejemplo del tipo de relación llena de preocupación que Dios desea que desarrollemos entre nosotros y con la gente a la que ministramos. 1. Motiva. Solo para los maestros, para muchas personas, la evangelización tiene que ver con alcanzar un blanco de bautismos. Aunque estos son importantes, a veces los nuevos conversos son olvidados después de su bautismo. Con pocos amigos verdaderos dentro de la iglesia, los nuevos miembros a menudo terminan abandonándola no mucho tiempo después. Esta lección nos recuerda que la verdadera evangelización debería resultar en la formación de relaciones nuevas y estrechas que duren para siempre. Sucede todo el tiempo en las iglesias. Una serie de reuniones evangelizadoras resultan en conversos nuevos que entran por la puerta del frente y, un poco más tarde, desaparecen por la puerta de atrás. Muy a menudo, el problema no es que los creyentes nuevos dejaron de creer, sino que nunca se sintieron realmente parte de la iglesia. Pudieron haberse unido a ella intelectualmente, pero no por sus relaciones. Pudieron haber desarrollado una relación con el evangelista o el pastor, pero, una vez que terminaron las reuniones y la vida dentro de la iglesia vuelve a la normalidad, se sienten como personas extrañas. Sin un contacto estrecho con mentores espirituales, no tienen relaciones personales que puedan ayudarlos a arraigarse en su nueva decisión. Actividad inicial, comparte con la clase el escenario descrito arriba, e invita a los miembros de la clase que no se criaron en la iglesia a describir cómo se unieron a ella. ¿Qué los ayudó a permanecer en la iglesia cuando tantos otros se van? Enfatiza la importancia de formar relaciones con los nuevos conversos, un componente esencial que ciertamente será parte de los relatos. Analiza, ¿por qué la formación de relaciones con los conversos nuevos es un aspecto tan importante de la evangelización? 2. Explora. Comentario de la Biblia. 1. Los nuevos conversos en Tesalónica. Repasa, con tu clase, Hechos 17:1 a 4. Pablo debió haber estado muy gozoso por la respuesta inicial a su proclamación del Evangelio en Tesalónica, especialmente después de los azotes que Silas y él habían recibido en Filipos, Hechos 16:22 al 24. No solo algunos judíos aceptaron los razonamientos de Pablo, sino también muchos gentiles devotos y aún varias damas prominentes decidieron ser parte del nuevo hogar iglesia que Pablo organizó allí. La descripción de estos nuevos conversos no debería ser pasada por alto. Lucas es cuidadoso en señalar que el mensaje cristiano no era una farsa religiosa destinada a aprovecharse de la credulidad de la gente, era una presentación bien razonada que apelaba a judíos y gentiles inteligentes, tanto a hombres como también a mujeres de importante rango social. El libro de Hechos, además, revela los nombres de tres de los nuevos creyentes de Tesalónica. La primera persona que encontramos es Jasón, el que hospedaba a Pablo. Jasón parece haber sido un judío de habla griega, ya que su nombre era común entre los judíos que, como Pablo, habían crecido fuera de Palestina. Jasón probablemente haya sido un hombre rico, pues su casa era suficientemente grande para alojar a Pablo y también servir como hogar iglesia para los creyentes. Los siguientes dos nombres que presenta Hechos son Aristarco y Segundo. De acuerdo con Hechos 24, ellos eran de Tesalónica y fueron designados para ir con Pablo a Jerusalén llevando un regalo en dinero, que demostraba la buena voluntad y la unidad de las iglesias gentiles con los creyentes judíos en Jerusalén. Segundo era un cristiano gentil, su nombre romano indica que era el segundo hijo de su padre. Aristarco era un judío cristiano, Colosenses 4:10-11, quien llegó a ser un amigo íntimo de Pablo. Lo acompañó en sus viajes y aún compartió con él la cárcel, Hechos 19:28-27:2, Filemón 24. Considera, el éxito evangelizador de Pablo resultó en la formación de amigos de toda la vida, pero también le creó enemigos. ¿Debe existir siempre esta última situación? ¿Por qué sí o por qué no? 2. Problemas en Tesalónica. Repasa, con tu clase, Hechos 17:5-9. Según Hechos 17:5, el éxito de Pablo en Tesalónica enfureció a algunos de los judíos que no fueron persuadidos con el mensaje. Celosos del éxito de Pablo con los gentiles, y no muy felices de que algunos de sus conciudadanos se hubieran unido a él, buscaron a hombres malos para generar problemas. En griego, la frase hombres malos significa, literalmente, hombres del área del mercado. Se refiere a un grupo de rufianes que pasaban tiempo en el mercado buscando algo que hacer. ¿Qué contraste con la gente que respondió al evangelio de Pablo? De acuerdo con Lucas, estos hombres malos y ociosos asaltaron la casa de Jasón a fin de llevar a Pablo ante la turba, Hechos 17:5. La palabra griega traducida como turba, demos, también puede referirse a una asamblea pública de ciudadanos que tenía autoridad sobre asuntos legales locales. Al no poder tomar a Pablo, llevaron a Jasón y a los demás ante los magistrados locales. Allí plantearon dos acusaciones contra Pablo. 1. Pablo era un alborotador itinerante que había causado disturbios en otras ciudades. 2. Pablo era culpable de sedición por pretender que Jesús, no César, era el rey. Alarmados por estas acusaciones, los magistrados expulsaron a Pablo y a Silas de su ciudad, y demandaron que Jasón pagara una fianza para asegurarse de que estos dos hombres no regresaran. Considera, aunque las acusaciones contra Pablo eran malentendidos, había algunos elementos de verdad en ellas. ¿Hasta qué punto la predicación evangelizadora debería desafiar hoy el statu quo? 3. La preocupación de Pablo por los nuevos conversos. Lee, en tu clase, 1 Tesalonicenses 2:17-3:10. Su partida abrupta de Tesalónica dejó a Pablo angustiado por el bienestar espiritual de sus nuevos conversos. ¿Qué les había sucedido? ¿Se aferraban a su fe en medio de la persecución? ¿O los judíos responsables de perseguir a Pablo también hacían miserable la vida de los creyentes? Después de semanas de ir de una ciudad a otra, y preocupado por la suerte de los creyentes que había dejado repentinamente en Tesalónica, Pablo estaba quebrado emocionalmente. En solo unos pocos versículos, 1 Tesalonicenses 2:17-3:10, Pablo habla de su deseo de verlos, de su angustia, sus aflicciones, y dos veces menciona su incapacidad de soportar esa carga por más tiempo. Otro vistazo interesante del estado mental de Pablo es la forma en que describe su repentina partida de Tesalónica en el capítulo 2, versículo 17 de la primera epístola. La expresión allí es separados, viene del griego, aporfanizo, y significa dejar huérfano a alguien. Pablo compara así su profunda angustia con la que siente un padre privado de un hijo. En este estado mental, Pablo debió de haberse preguntado si él y sus colaboradores habían sido llamados divinamente a Macedonia o no, Hechos 16:9-10. La lobreguez que sentían Pablo y Silas fue superada por el informe positivo que les trajo Timoteo acerca de la situación en Tesalónica. El hecho de que el evangelio se había arraigado en Tesalónica, a pesar de la adversidad y la persecución, renovó su confianza en que Dios realmente los había llamado a Macedonia. Considera, la preocupación de Pablo por los nuevos conversos en Tesalónica duró mucho más que su campaña evangelizadora. ¿Qué nos dice esto respecto del tipo de relaciones que debería acompañar la evangelización? 3. Aplica. Preguntas para reflexionar. Primera. Pablo no dice cómo Satanás lo estorbó para que no volviera a Tesalónica. Primera Tesalonicenses 2:16. ¿De qué modo respondió Pablo? ¿Qué lecciones acerca de la perseverancia y la resiliencia podemos aprender de la respuesta de Pablo ante las dificultades y los obstáculos que se le presentaron? Segundo, como dice la lección, en 1 Tesalonicenses 2:17 al 3:10, Pablo revela su corazón a los tesalonicenses. ¿Cuán importante es que nosotros compartamos nuestros sentimientos y preocupaciones con aquellos a quienes ministramos? Preguntas de aplicación. Primera, la evangelización ciertamente era prioritaria en la mente de Pablo. ¿Cuán evangelizadora es tu iglesia local? ¿Cuánto piensas tú en la evangelización? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Segunda, Pablo tenía una carga por la estabilidad espiritual de los nuevos conversos de Tesalónica, y no solo actuó para ver cómo estaban avanzando, sino también los animó en su caminar con Dios. ¿Cómo tratan tu iglesia y tú de animar a los miembros nuevos de tu congregación? Tercera, Pablo dice que la esperanza, el gozo y la corona en los que se gloría no son los que recibirá en la segunda venida de Cristo, sino más bien los conversos que él verá aquel día. ¿Qué nos dice esto acerca de cuáles deberían ser nuestras prioridades como cristianos? 4. Crea. Actividad. Como hemos visto en esta lección, la verdadera evangelización debería resultar en relaciones que muestren cuidado y preocupación, y que duren para siempre. Como clase, hagan una lista de los nuevos creyentes que se unieron a la congregación durante el último año. Además de tomar la decisión de disponer de un tiempo para orar por esas personas durante la próxima semana, preparen como clase un plan para alcanzar a estos miembros nuevos de modo que se sientan amados y apoyados por su familia de la iglesia. Material facilitado por el Ministerio Recursos Escuela Sabática.